Le Bateau de Henri Matisse estuvo expuesto durante 47 días en 1961 en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, antes que alguien notara que estaba boca abajo. Habían pasado frente a la pintura alrededor de 116.000 personas antes de que fuese notado el error.